Muy buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Qué gusto verlos en la casa del Señor en esta mañana. Quiero pedirle que abran sus Biblias al libro de 1 Corintios. Los que están parados en la parte de atrás, por favor, si pueden venir aquí y tomar su asiento. Hay mucho, mucho lugar aquí, por favor. Gracias. Antes de comenzar, aunque voy a estar anunciando más tarde acerca de la conferencia, quiero recordarles que esta semana sí comienza, con el favor de Dios, en la conferencia misionera. Ustedes pueden ver las banderas. Alguien me preguntó entrando, hermano, estoy preocupado, no vi la bandera de los Estados Unidos. Bueno, esas banderas representan los países donde tenemos misioneros actualmente trabajando. Entonces, ustedes pueden ver que hay muchos, y a Dios gracias. Y quiero que estén orando mucho por la conferencia esta semana. Y aparte de esto, quiero que hagan un esfuerzo muy especial para estar con nosotros desde el 24, toda esta semana. Hay un culto especial para los jóvenes el día sábado a las 6, y luego el día domingo en los cultos normales. El hermano Pastor Rafael Gómez va a estar predicando cada noche y vamos a tener la participación de tres familias misioneras. Entre ellos, permíteme mencionar, el hermano Eladio Rangel es un misionero que va rumbo a Polonia. A Polonia, un país que europeo. Es la primera vez que va a estar con nosotros. Y aparte de él, el hermano Lino Hernández, un hermano muy conocido por nuestra iglesia, que está trabajando en Sahagún, Hidalgo. Y después tenemos al hermano Israel Guerrero. Él está trabajando en la ciudad de Aquismón, en San Luis. Y cada uno de ellos va a estar participando de alguna que otra forma cada noche durante la conferencia. Inclusive, una familia de ellos va a estar también con los niños cada noche, hablando de su campo misionero, tratando de animarles a ellos, retarlos para que también cuando sean grandes sean animados. Yo me acuerdo, hermano, de joven, una de las cosas que más me impactó cuando era joven cristiano, era saber que había hombres y mujeres, algunos de ellos literalmente dando sus vidas en un campo ajeno, un campo nuevo para ellos. Entonces, pido que puedan, si pueden venir cada culto de esta semana. Yo sé lo que los jóvenes de la universidad ya están diciendo: uy, hermano Gary, pero estamos en exámenes finales, ¿y cómo vamos a hacer? Confiar en Dios, hermanos. ¿Amén? Yo estaba pensando cuando uno de ellos habló conmigo, cuando yo estudiaba también, ¿y quién de nosotros? Me parecía a mí que siempre cuando había algo especial en la iglesia era justo el tiempo de los exámenes finales. Entonces, anímense. Yo sé que va a ser de mucha, mucha bendición esta conferencia que va a comenzar el día martes. Volviendo a nuestro texto, 1 Corintios capítulo 15, acabamos de leer una porción. Pero quiero invitarles a que se pongan de pie una vez más. Para leer, no todo el pasaje, por cierto, pero unos cuantos versículos acá, desde el versículo 35. Yo voy a leer el versículo 35, ustedes el versículo 36, hasta llegar al versículo 41. 35 al 41. La palabra de Dios dice así: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y lo que siembres no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Todos juntos. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Padre, te damos gracias por este tiempo en que podemos pasar unos momentos en tu palabra. Padre, te pido que tú me des facilidad de palabras, que tú me des facilidad de pensamientos, para que al final de este mensaje, que Cristo sea glorificado. Padre, ayúdanos a nosotros a entender la esencia de este pasaje y sobre todo que nosotros recordemos que aunque estemos físicamente muertos en nuestras tumbas, Padre, tú nos vas a resucitar aquel día. Esa es la gran esperanza que nosotros tenemos. No miramos a la muerte como acto final, sino en un sentido es el acto de principio, cuando estaremos contigo por toda la eternidad. Padre, te pido que tú hables, que tú estés obrando en el corazón de cualquier persona aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, que hoy día sea el día de su salvación. Todo esto, Padre, te lo suplicamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? La proposición del mensaje en esta mañana es entender la diferencia abismal entre nuestro nacimiento primero y el segundo y las implicaciones que tienen para nosotros como hijos de Dios. Algo interesante que encontramos en la proposición, mencioné dos nacimientos. Y para el hombre natural, esta idea de dos nacimientos carece de sentido para él. Pero nosotros que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, nos acordamos bien de nuestro primer, no nos acordamos más bien de nuestro primer nacimiento. Yo no me acuerdo nada, la verdad. Yo era 6 meses, aunque usted no lo crea. Y mi mamá me dijo posteriormente, cuando pude entender, que era así de chiquitico, arrugadito. Y hasta mi propia madre, bromeando como era ella, me dijo, no solamente chiquitito y arrugadito, pero algo feo también. Usted tiene que haber conocido a mi mamá para entender lo que dijo. Pero habiendo nacido antes de tiempo, no, alguien dijo que no me había terminado de cocinar todavía, no sé qué pasó, pero y por eso digo que la verdad no nos acordamos nada de nuestro primer nacimiento. Sabemos sí que nacimos, porque aquí estamos. Pero yo diría en esta mañana que aún más importante que el primer nacimiento es el segundo. Hermano Gary, ¿de qué está hablando? Más importante que nuestro primer nacimiento es nuestro segundo nacimiento. El día que nacimos, cuando llegamos a ser, como dice en Juan 1:12, cuando llegamos, cuando el Señor nos dio poder de haber sido hechos hijos de Dios. Como Cristo estuvo hablando con Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3, le dijo, ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Y esto tiene una implicación e importancia sumamente importante para nosotros hoy día cuando estudiamos este tema de los cuerpos resucitados. Porque si no experimentamos el segundo nacimiento, no podemos experimentar para bien la resurrección. La Biblia dice que sí, habrá dos resurrecciones, uno para los buenos y uno para los que están en Cristo y otro para los que no están en Cristo. Algunos para la vida eterna y otros para la condenación eterna. Y por lo tanto es importante que entendamos esto. Hace algunos miles de años atrás, Job preguntó, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? ¿Hay seguridad de la vida después de la muerte? Y cuando llegamos a nuestro texto, viendo el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces, esta no es una pregunta nueva. Muchas personas han venido haciendo la pregunta. Y cada persona, según sus creencias, según su crianza, contestará de una que otra manera. Por ejemplo, el ateo, ¿cómo contestaría esa pregunta? El ateo diría, bueno, uno se muere y ahí queda, no hay nada. Y muchos del Medio Oriente, estos países del Medio Oriente, muchos de sus habitantes dirían, bueno, por medio de la reencarnación recibiremos otros cuerpos. Algunos vamos a regresar como insectos, otros como animales, otros como otras personas. Es posible que alguna vez haya compartido esto con algunos de ustedes, pero yo estuve 18 meses sirviendo en la Fuerza Aérea en el país de Turquía. Y ellos eran personas que creían mucho en la reencarnación. Alguna persona, yo me acuerdo, un colaborador, un turco, que trabajaba conmigo, hablaba perfectamente el inglés, gracias a Dios, pero él me dijo, usted cuando regrese a la tierra, ¿en qué forma cree que va a regresar? Yo solamente me acuerdo que le respondí, yo le dije, mire, ¿sabe qué? Cuando yo reciba mi nuevo cuerpo, voy a regresar con mi cuerpo glorificado. No me refiero a eso. Ellos, sinceramente, una de las cosas que yo me acuerdo haber visto, todos los hombres tenían su zapato derecho pisado en el talón. O sea, lo andaban con el talón pisado, el cuero pisado. Porque ellos creían que algún día el nuevo emperador de Turquía iba a regresar en forma de gato. Y al que mordió o al que mordiera, él iba a ser el próximo emperador de Turquía. Entonces todo el mundo, todos los hombres andaban queriendo que un gato viniera a morderles. Pero hermanos, aunque nosotros decimos qué absurdo, para ellos era y es una realidad. Pero hermanos, vengo para decirles esta noche, pero los cristianos creemos que cuando un creyente se muere, su espíritu al instante se iría al cielo, a la presencia de Dios. Sin pensarlo dos veces, inmediatamente estaremos en la presencia del Señor. Pablo dijo, el estar ausente del cuerpo significa estar presente con el Señor. Entonces, esa es la gran esperanza, es la gran realidad que nosotros vivimos. Y cuando Cristo regrese a la tierra, recibiremos nuestros cuerpos glorificados. De otra forma, sería imposible salir de este ambiente, este mundo en que vivimos nosotros. Vamos a ver el punto número uno en el mensaje de esta mañana. Inciso uno, ¿por qué necesitamos un cuerpo nuevo? Es interesante para mí el dinero que la gente gasta hoy en día tratando de renovar sus cuerpos, ¿sí o no? Compran cremas, compran, compran pastillas, hacen cirugía en alguna parte de su cuerpo para bajar la barriga. Hay muchas cosas que hace la gente. ¿En serio, hermanos? ¿Cuántos de ustedes conocen personas que han hecho esto? ¿Es cierto, hermano? Gastan una millonaria de dinero para tratar de cambiar de alguna forma. Todos los días en la tele sale promociones de un champú nuevo que se puede usar para que no se le caigan los cabellos. Pero eso es solamente terrenal, hermanos. Cuando uno tiene a Cristo, va a recibir algún día su cuerpo glorificado, su cuerpo renovado, pero por mientras tenemos que contestar la pregunta, ¿por qué necesitamos un cuerpo nuevo? Inciso A, nuestros cuerpos terrenales son perecibles, van a perecer, van a ir a la tumba y ahí van a pudrirse. Es un acto que no se puede negar. Si no me equivoco, fue en el año 1970, en la Sierra Central del Perú, hubo un tremendo terremoto en la zona de Yungay. Toda esa ciudad fue totalmente aplastada por una montaña que se deslizó hacia abajo y aplastó totalmente la ciudad. Y ahora al lado de esa ciudad hay una ciudad llamada El Nuevo Yungay. Y he tenido la oportunidad de visitar el lugar en varias oportunidades. Y ahí enterrado se ve restos de autobuses, restos de edificios que antes existían. Pero había una colina muy cerca de la ciudad donde la gente enterraba a sus muertos. Y yo paseando por ahí, se pudo ver, hermano, no miento, se pudo ver. Este es el único lugar que se escapó, pero aún así el terremoto era tan fuerte que se abrieron las tumbas. Y uno hasta el día de hoy puede pasar por ahí y ver restos humanos. Literalmente ver huesos, ver simplemente los restos de estos seres que se murieron. Esa es la condición en la que se va a quedar el cuerpo físico después de morir. Y nadie se escapa de esto. Nuestros cuerpos se van a perecerse. Entonces, Pablo dice en el texto que tenemos nuestros cuerpos terrenales fueron sembrados en corrupción por razón del pecado, hermanos. ¿Por cuanto qué? Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos ha afectado literalmente a todos. El pecado inclusive es lo que trae la muerte física de nuestros cuerpos. Las células de nuestro cuerpo se van muriendo todo el tiempo, pero cuando somos jóvenes esas mismas células se vienen reemplazando poco a poco. Pero cuando uno ya se es viejo, ya no se van reemplazando. Comenzamos a ver las muestras físicas. Y me acuerdo cuando mi esposo y yo cumplimos 50 años este año, en agosto, estuvimos, nuestras hijas pusieron una foto de nosotros cuando celebramos nuestra boda. ¡Qué abismal diferencia! Mi esposa era mucho más bonita y yo mucho, bueno, ella era más bonita. Se ve, se nota la diferencia. ¿Cuántos de ustedes ya tienen un poco, de unos cuantos años, han notado la diferencia? ¿Ese es el efecto de qué? Del pecado, de la degeneración del cuerpo causado por el pecado. Inciso B, a nuestros cuerpos terrenales les falta honor. Versículo 43. Si siembre en deshonra, resucitará en gloria. Si siembre en debilidad, resucitará en poder. Hermanos, no hay nada de nuestros cuerpos que merece honra. Por más concurso de belleza que haya, hasta esas personas, por más bonitas que sean, su cuerpo en su fase terminal, en su fase final, va a cambiar. Inciso C. Nuestros cuerpos terrenales son débiles. Si no creen esto, hermanos, ¿cuántos de ustedes alguna vez se han enfermado? ¿Puedo ver la mano? ¿Cuántos de ustedes se han enfermado alguna vez? Aunque sea una vez en la vida. Todos. Esto muestra que somos débiles. No me refiero solamente a la debilidad física en fuerza, pero nuestros cuerpos están sujetos a todo lo que nos puede pasar en esta vida. Y por eso hay hermanos en nuestra congregación que tienen un buen trabajo atendiéndonos cuando nos enfermamos. Y con todo respeto hacia ellos, ellos van a estar sin trabajo en el cielo. ¿Sí o no? ¿No, hermano? Amén, hermano, dice amén, gracias a Dios. ¿Sabe que una buena dieta y buen ejercicio ayuda mucho? Pero nuestro cuerpo físico, hermanos, escúcheme bien, no durarán para siempre. Pero nuestro cuerpo glorificado, sí. Y si uno recibe a Cristo, tiene la esperanza, tiene la seguridad, la certeza de recibir su cuerpo glorificado. Número dos, ¿cómo es posible recibir un cuerpo nuevo? Pablo contesta esta pregunta porque estuvo escribiendo a unos cuantos griegos que no creían en la resurrección corporal. Ellos se preguntan, ¿pero cómo es posible la resurrección? Hermanos, a veces decimos, como dijimos la semana pasada, para nosotros es imposible, para Dios es posible. No solamente es posible, es una promesa que nos ha dado a nosotros. Inciso A, la naturaleza misma ilustra la posibilidad de una resurrección corporal. Vamos a volver al versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino que, si no muere antes. Eso es algo de la naturaleza de animales, de cuerpos celestiales, cuerpos terrenales. La naturaleza misma. Y tenemos que tener consciente de que Dios solamente puede, solamente va a vivificar nuestra vida, nuestro cuerpo, como creyentes, como Él tiene establecido. Inciso 1. La muerte no presenta ninguna barrera para una vida nueva. Vamos al libro de Juan, capítulo 12, por favor. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva fruto. La idea aquí es que el grano de lo que sea, tiene que ser ¿qué? Enterrado bajo tierra para que dé fruto. Hermano, cuando nosotros estemos de pie ante Dios, en nuestro juicio, en el tribunal de Cristo, ahí recién se van a ver los frutos que hayamos tenido. Hace muchos años había un misionero que fue a las Islas Filipinas, yo lo conocí personalmente, no tenía mucho trato con él. Pero él hizo un buen trabajo ahí en las Islas Filipinas, pero la verdad, se murió de una edad muy prematura. O sea, no había llegado a una edad que algunos suponían que tenía que morir. Pero tenía un impacto tal, tenía un impacto aún cuando vivía. Pero fue después de su muerte, inclusive en su mismo funeral, que muchas personas que habían, con las cuales él había hablado en vida, se acercaron al funeral por el respeto que lo tenían. Y me dicen, y he escuchado historias de personas que habían aceptado a Cristo años después de que Él partió a la presencia del Señor, por la influencia que este hombre tenía sobre ellos. Entonces me pregunto, hermanos, ¿qué impacto estamos teniendo con nuestra vida? ¿Qué impacto va a tener nuestras vidas después de partir de este mundo? Número dos, hay una diferencia entre la vida vieja y la vida nueva. Aún los cuerpos que tienen miles de años en la tumba serán resucitados en el día postrero. Hermano, no puedo sobre enfatizar la importancia de entender que hay una tremenda diferencia entre nuestra vida vieja y ¿qué? Nuestra vida nueva. A veces repetimos de memoria, así que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, ¿qué? Todas son hechas nuevas. A veces lo repetimos casi mecánicamente, sin darnos cuenta de la verdad de este versículo, hermanos. A Dios gracias, hemos recibido la vida nueva en Cristo Jesús, el cual nos va a preparar para nuestra vida eterna con el Señor. Número tres, hay continuidad entre la vida vieja y la nueva. Versículo 38. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso y a cada semilla su qué, su propio cuerpo. Esa es la razón, hermano, que hay tantas diferencias en el mundo. Tantos tipos de plantas, tantos tipos de semillas. Usted siembra, si usted siembra una semilla de maíz esperando que produzca cualquier otra cosa, no lo va a hacer. Trigo, por ejemplo. Melones, por ejemplo. Cada uno según su qué, especie. Es una verdad que Dios está tratando de enfatizar aquí para que nosotros entendamos que aún hay continuidad en la vida. No, cuando uno se muere, tiene su descendiente, tiene su posteridad. Y si eso ve, Dios es el que hace todo esto posible. La resurrección, hermanos, sí, es imposible si a Dios le quite del proceso. Es imposible que una persona pueda resucitarse sin la mano de Dios sobre él. O sea, no es algo terrenal, no es algo natural, no es algo del ser humano. Es algo que solamente Dios puede hacer. Y por lo tanto, es necesario que la persona tenga a Dios, tenga a Cristo en su corazón. Si Dios pudo crear del polvo de la tierra un cuerpo para Adán, entonces puede creer un cuerpo resucitado de un cuerpo podrido. Pablo ante Agripa dijo lo siguiente: se juzgue entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Pablo estaba testificándole, y a lo mejor Agripa dudaba de la posibilidad de la resurrección, pero dijo: pero solamente Dios lo puede hacer. Número 3, inciso 3. Yo creo que a muchos quisimos llegar a este punto. ¿Cómo serán vuestros cuerpos nuevos? Uy, hermano, sí, esto sí me interesa bastante. No voy a preguntarle, no voy a pedirle, mejor dicho, que levante la mano. ¿Pero cuántos están contentos con su cuerpo actual? No, hermano, por favor, no me pregunte. Ahora, yo no voy a, esta mañana, no voy a dibujarles un cuadro de cómo van a ser en sus cuerpos nuevos, porque yo no lo sé. Pero algunas cosas que podemos rescatar de este capítulo que pueden ayudarnos a entender. En Sisua serán muy diferentes porque serán cuerpos gloriosos y glorificados. Ahora, no me piden, por favor, que explique esto. No lo entiendo en su totalidad. Lo único que sé es lo que dice la palabra de Dios. Recibiremos nuestros cuerpos glorificados. Siso 1. Esta verdad está ilustrada en la vida animal. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Cada persona, cada bestia, cada ser ha sido creado para vivir en su ambiente. ¿Están conmigo? Un día estaba escuchando una predicación sobre el tema de la fe. Y que se necesita fe para esto, se necesita fe para lo otro. Y es cierto, hermanos. Y el predicador dijo, si realmente tuviera tanta fe, podría caminar sobre las aguas. Si verdaderamente tuviera tanta fe, hay otras cosas que se puede hacer. Bueno, yo no sé si hay necesidad que nosotros caminemos sobre las aguas hoy en día o no. Esto es una prueba que le puso el Señor a uno de sus discípulos. Pero un creyente creyó eso tanto que pensamos, bueno, si yo tengo fe, yo puedo subirme al edificio más alto de la ciudad, lanzarme esperando que Dios me dé alas. Pero tengo malas noticias para esta persona. No va a poder volar. ¿Por qué, hermano? Si tiene fe. Porque Dios no le creó para este fin. Cada persona es diferente. Mire, si no creen esto, mira alrededor. Tome un momentito, mira al que está a su lado, al que está atrás. Si no creen esta verdad, mira. A veces nos asustamos, ¿no es cierto? Pero todos somos diferentes. Pero Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito definitivo. Y algunos, hasta algunos creyentes andan en este mundo confundidos, descontento porque no han descubierto todavía el propósito de Dios en su vida. Hermanos, esta mañana vayan pensando, Dios tiene un propósito en su vida. Pero el propósito mayor por el cual Dios nos ha creado es para glorificar y honrar su santo nombre con nuestra vida. Número dos, esta verdad está ilustrada entre cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Versículo 40, hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y no es posible mezclar a los dos. Y la única diferencia que podemos experimentar es cuando conociendo a Cristo seamos preparados para entrar en los lugares celestiales. Yo era muy joven cuando comenzaron a lanzar al espacio naves con hombres adentro. Y me acuerdo la primera escena cuando estuve en la secundaria y esa mañana pasaron en la tele el primer hombre que salió de su nave espacial para caminar sobre la luna. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Algunos de ustedes no sabían siquiera que había eso, pero había. Pero era algo impactante para nosotros. Pero estaba leyendo en ese entonces, poco después, que cada traje espacial costaba en ese entonces $100,000, $200,000, $300,000, cada uno de ellos. Imagínense cuánto costaría ahora. Millones y millones. Solamente para que el hombre pudiera estar en el espacio y sigue viviendo aún. Pero hermanos, ¿sabe qué? Algún día vamos a recibir nuestros cuerpos glorificados que van a poder penetrar los espacios más remotos porque Dios nos habrá cambiado. Ahora, no es para que vayamos a caminar sobre la luna, esa no es la idea. La idea es para que podamos estar finalmente con nuestro Señor. Número tres, esta verdad está ilustrada en los elementos de los cuerpos celestiales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. ¡Qué tremenda verdad! ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios hablaba con Abraham, le dijo que mirara al cielo y si pudiera contar las estrellas, así iba a ser? Su descendencia iba a ser así. Y efectivamente, hermanos, su descendencia era millones y millones y millones. Y cada uno diferente. Cada uno con su propia personalidad, sus propias características. Hermanos, la verdad, podemos dar gracias al Señor en esta mañana. Y piénsenlo por un momentito. Doy gracias al Señor, hermano, que no todos somos iguales. Amén. ¿Cómo le gustaría pararse cada mañana y mirar en el espejo y ver, por ejemplo, al hermano Gary? ¡Qué horror! Pero habiéndonos hecho de manera diferente físicamente, también nos ha dotado de dones diferentes para servirlo a Él. Dios en todo esto, hermano, tenía un propósito. Y Dios nos ha colocado en el cuerpo. Hemos estudiado esto en los capítulos anteriores del libro de 1 Corintios. Pero, hermanos, somos diferentes. Todo lo que Dios ha creado es diferente. Y no es para que podamos imitarlos. La idea es que nosotros nos contentamos en Cristo con lo que Él nos ha dado a nosotros. Una de las cosas más peligrosas en la iglesia hoy en día es cuando Nosotros vemos personas dotadas, cuando vemos personas con ciertas características, ciertos talentos, y sentarnos en la banca y decirnos, ojalá pudiera hacer esto, ojalá pudiera cantar así, ojalá pudiera tocar el piano así, ojalá, ojalá, ojalá. Pero hermanos, vamos a descubrir el don que Dios nos ha dado y utilizarlo para Él. Y juntos nos gozamos con los que sé que sí tienen talentos que nosotros no tenemos. Cada que escucho a las hermanas o a los hermanos tocando el piano, dentro de mi ser, y yo digo, ojalá pudiera tocar así. Pero ese sería un deseo personal. Pero qué maravilla. Yo creo que yo me sentaría en el piano todo el día tocando, tocando, tocando, tocando, tocando. Y por eso Dios no me dio ese don. O ese talento, perdón. Pero somos diferentes, hermanos. Enciso B, nuestros cuerpos nuevos llevarán la imagen de Cristo. Versículo 45 al 49, rápidamente. Estamos pasando de un pasaje, pero es muy importante que lo veamos así. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? El Señor Jesucristo. Más lo espiritual no es primero, más lo animal, luego lo espiritual. El hombre nace naturalmente. Y después, si Dios permite, y si las circunstancias se dan, nosotros llegamos a ser seres espirituales en ese sentido de la palabra. No nacimos espiritualmente hasta el día de nuestra salvación en Cristo Jesús. El primer hombre es de la tierra, terrenal. Pero ¿cómo es el segundo hombre? Que ese Señor es del cielo. Versículo 48. ¿Cuál es terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál es celestial? Tales también los celestiales. Pero acuérdense que estamos contestando la pregunta, ¿cómo serán nuestros cuerpos nuevos? Si usted conoce a Cristo como su Salvador, su cuerpo nuevo sería un cuerpo espiritual. Un cuerpo glorificado, un cuerpo que le permitirá traspasar los cielos en la resurrección de su cuerpo. Así que, versículo 40, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Hablando de tener la imagen de Cristo en nuestras vidas. Vayan conmigo al libro de Romanos, capítulo 8. Este versículo, desde las primeras veces que lo leí, me ha impactado mucho. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, ¿qué? Conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mi pregunta sería para ustedes y para mí mismo en esta mañana, ¿estamos llevando la imagen de Cristo en nuestra vida en la actualidad? Otros cuando nos ven a nosotros, cuando nos escuchen hablar, cuando vean nuestro andar, ¿estamos llevando delante del mundo incrédulo la imagen de Cristo? Si no, estamos mal, sencillamente. Porque ya hemos recibido la parte espiritual el día que recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Inciso C. Nuestros cuerpos nuevos serán imperecederos. En otras palabras, libres de enfermedades, deformidades, manchas, arrugas, etcétera. No se pudrirán y jamás se morirán, porque estas son propiedades de lo terrenal. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 21, por favor. Ya estamos llegando a los últimos capítulos de la Biblia. Capítulo 21, versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque las primeras cosas pasaron. Es un poco difícil para nosotros imaginarnos estar literalmente en la presencia de Dios. Y las cosas que acabamos de ver son cosas propias de esta vida, hermanos. El lloro, el dolor, las enfermedades. Y dichoso el hombre, dichosa la mujer que pasan la vida sin muchos de ellos. Pero estoy seguro que pasarán algunos de ellos. Hermano, no podemos en esta mañana imaginarnos ya en la presencia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 6. Quiero dar la lectura desde el versículo 4, Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Leen conmigo versículo 6, por favor. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Se da cuenta, hermano, del uso del verbo aquí, de los verbos? Nos hizo sentar. ¿Tiempo qué? Pasado. ¿Qué significa esto? Que para Dios, hermanos, es una cosa tan segura que para Dios ya estamos sentados en lugares celestiales con Él. Para Él ya es una realidad. ¿Por cuánto? Cristo es nuestro Salvador. En otras palabras, hermano, le pregunto, ¿pueden verse en el cielo, sentado a la diestra, sentado alrededor del trono, sentado conversando con otros hermanos, con Cristo mismo? Hermano, es un poco difícil, pero trato de imaginarme sentado ahí. Pues como dije antes, para Dios ya es una realidad. No es algo que tenemos que esperar que suceda esto, que suceda el otro, hermano. Para Dios ya estamos sentados en este lugar. En una oportunidad, dos mártires cristianos los habían atado a la estaca para quemarlos vivos, porque creyeron en Cristo Jesús, porque estaban predicando acerca de Cristo. Y curiosamente, uno de ellos era ciego y el otro era cojo. Mientras los soldados los amarraban a la estaca, el cojo tiró su muleta y clamó. Hablando con el otro que estaba a su lado, en la misma condición, dijo: anímese, hermano. Este fuego nos va a curar a los dos. ¿Amén? Amén. Hermano, ¿cómo le va? Porque después de muerto, hermano, físicamente, ya. ¿Qué importa el ciego? ¿Qué importa el cojo? ¿Qué importa el viejo? Estaremos en la presencia de Dios. Inciso D. Nuestros cuerpos nuevos serán gloriosos. Versículo 43, otra vez. Se siembren deshonra, resucitarán ¿en qué? En gloria. En gloria. Filipenses 3:21. Pablo lo expresa de otra forma. Filipenses 3:21 dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La palabra clave aquí está en el primer renglón: transformará nuestros cuerpos. Es curioso para mí que cuando Cristo nos salvó, en el momento de nuestra salvación, nos transformó también de terrenal a espiritual. Pero esta transformación seguirá hasta el día que estemos en la presencia de Dios. Porque por las razones ya mencionadas, nuestro cuerpo físico no puede entrar en el cielo todavía. Y vamos a ver esto en un ratito. Versículo 44. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Nuestros cuerpos nuevos serán, escuchen esto por favor, sobrenaturales. Cosa que no pensamos jamás poder hacer. Vamos a hacerlo. Ejemplo de esto tenemos del Señor Jesucristo cuando resucitó de entre los muertos. Se acuerdan que en dos oportunidades fue para estar con los discípulos, los once. En el primero no estaba, bueno, en el primero no estaba Tomás, en el segundo sí Tomás estaba. Pero la Biblia dice, en los dos pasajes, literalmente dice, estando la puerta, ¿qué? Cerrada. ¿Y por qué dijo eso? Porque a Cristo no le importó puerta cerrada. Traspasó los muros. Pero no, hermano, por favor, no pierdan la idea aquí. No piensen, por favor, bueno, va a tener mi cuerpo sobrenatural. Voy a ser como Superman. Voy a poder conquistar, voy a poder levantar. No, hermano, esa no es la idea. La razón se encuentra en el versículo 50. Vamos a verlo, por favor, de nuestro texto. Y todo para mí se resume en este versículo. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En otras palabras, no podemos, no nos es posible. No podemos heredar lo celestial sin haber tenido una experiencia espiritual en la cual aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Hermanos, es imposible hablar, predicar, enseñar sobre la resurrección sin empatizar lo que es más importante, sin que sea un mensaje evangelístico. Porque sin Cristo en el corazón, ninguna persona puede jamás ni soñar con vivir esas experiencias mencionadas aquí. No podemos heredar. No estamos adaptados para esto. En la conclusión esta mañana, si vivimos nuestra vida confiando en nuestro primer nacimiento, seremos condenados a una eternidad sin Cristo, sin esperanza y perdidos. Pero si vivimos nuestra vida confiando en nuestro segundo nacimiento, seremos bendecidos para siempre. Y menciono esto solamente para decir lo siguiente. No hay unas cuantas, sino hay muchas personas que sencillamente están confiando en cualquier otra cosa que a Cristo para su salvación. Piensen en sus buenas obras. Piensen inclusive dicen, bueno, Dios nos ama a todos y Dios no va a permitir que yo me muera y que me vaya al infierno. No, hermanos y amigos de esta mañana, no es que Dios lo va a permitir. Usted mismo lo va a permitir por no aceptar a Cristo como su Salvador. Dios es un Dios, sí, de amor, pero Dios a la vez es un Dios justo. Si Dios abriera la puerta de par en par para que todos fueran al cielo, el cielo no sería muy diferente a lo que es este mundo en que vivimos nosotros. Si tuviéramos que ir al cielo pensando otra vez, bueno, en vivir y estar rodeados de la misma gente que nos rodea aquí en la tierra, ¿qué esperanza sería esto? Cuando somos transformados en la salvación, Ya estamos adaptados, preparados para recibir la herencia que Dios nos ha prometido. Pero requiere de una decisión personal de recibir a Cristo. Vamos a ver la aplicación. Hermano, que las verdades expresadas en este mensaje nos ayuden a vivir nuestra vida sin temor y sin miedo a lo porvenir, sabiendo que el estar en Cristo, no solamente esta vida, sino la venidera, está totalmente en sus manos y bajo su control. Hay algo natural, es cierto, hermano, hay algo natural que nos hace temer la muerte. Pero hermanos, estoy totalmente convencido de que cuando llega la hora de la muerte, Dios nos dará de su gracia para pasar al otro lado. Amén. Ya no hay temor, no hay miedo, más bien confianza total en la promesa de Dios. Otra vez les pregunto en esta mañana, ¿pueden verse ahí en la gloria allá? ¿Pueden imaginarse a unos metros nomás de la persona de Jesucristo? ¿Puedes imaginarte vivir en un mundo de gente totalmente transformada, donde no van a escuchar malas palabras, chistes colorados, blasfemias, mala conducta, temer ser matado, temer ser robado? Hermanos, esas no, son cosas que simplemente no existirán en el cielo. Por más que existen aquí, no son parte del cielo. Pero, porque lo terrenal no puede heredar lo celestial, es necesario tener un encuentro personal con Cristo Jesús antes de partir de esta vida. ¿Y por qué no hoy? ¿Por qué no hoy mismo? Yo miro alrededor, los conozco casi a todos, tal vez no por nombre cada uno, pero por lo que entiendo, por lo que creo, por lo que quisiera creer, somos cristianos todos. Pero hermanos, solamente dos personas que saben de verdad si usted es cristiano. Usted mismo y Dios. ¿Estás seguro? ¿Qué pasaría contigo esta mañana si se tocara esta trompeta? Imagínense por un momentito, hermano, no estoy tratando de alarmarles, no estoy tratando de causarles angustia en su alma, pero si se tocara la trompeta de Dios, llamándonos a nosotros los cristianos a su presencia. Después de este acontecimiento, ¿usted se quedaría aquí sentado mientras que los demás se van? Bueno, eso no es una fantasía. Es una realidad. Usted muy bien puede quedarse aquí y va a decir, ¿dónde están los demás? Pero va a suceder tan rápidamente, hermanos, que no va a tener tiempo para tomar su decisión en ese segundo. Hermano, yo he hablado con personas literalmente que me han dicho, hermano, yo sé todo esto, yo he leído la Biblia unas partes y yo entiendo todo esto, pero yo quiero vivir mi vida, yo quiero gozarme de mi vida. Yo quiero deleitarme en las cosas de este mundo. Y cuando escuche la trompeta, voy a aceptar a Cristo como su Salvador. Se están engañando. ¿Sabe qué va a ser lo más triste? Esas personas van a recordar cada oportunidad que perdió cuando ya estén en la presencia, en el infierno, perdón. Hace muchos años, yo no sé si alguna vez llegaría a predicarlo aquí, pero hace muchos años prediqué un mensaje titulado ¿Qué estarán haciendo las personas que están en el infierno? ¿Qué están haciendo? Yo me acuerdo uno de los puntos. Van a estar recordando las oportunidades perdidas. Pero ya será, ¿qué? Muy tarde. Pónganse en pie, por favor. Con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. Pianista. Voy a pedir que toquen unas estrofas de un himno esta mañana para que podamos reflexionar y pensar y preguntarnos si realmente estamos preparados cuando suceda el rapto de la iglesia. O si estamos preparados cuando nos toca morir. ¿Saben qué, hermano? La muerte no es respetor de personas ni edades. Piensen por un momentito. Con sus rostros inclinados, sus ojos cerrados. De repente alguien diría en esta mañana, hermano Gary,